déjame en paz. Tanto tiempo me hiciste sufrir. Déjame en paz, porque insistes con tus locuras. Déjame en paz, me cansé de tus estupideces. Déjame en paz, ya me cansé. Déjame en paz. Stay there.